Et... Empezamos el programa con King Diamond, el gran icono del heavy metal más teatrero, venido de Europa y sobre todo de Dinamarca, que uno no se espera. La verdad es que no es un país que uno relacione con la música en general moderna, pero todos sabemos que hay pequeñas islas de artistas. Tenemos aquí en la radio a Iñaki, ¿eh? Kaixo, que es una nueva incorporación de la Irola, y yo, como siempre, pues intentando dar la bienvenida a los que vienen y entran en el juego de las radios libres, pues me gusta hacerles un versus y que me cuenten un poco tanto su vida, el por qué están en la radio, como su vida, la música. Porque creo que si estás en una radio y no te gusta la música, hostia, lo veo complicado. Estás jodido. Cuéntame un poco, primero, quién eres, en sentido de, en relación con la radio, en general. Muy bien, pues soy Iñaki, hago un programa llamado Ordesko Maltzurrak, que habla, bueno, pues de las problemáticas del ámbito de la educación desde el prisma de los ordescos, de los sustis. Bueno, decir también que es un programa en el que aprovechamos que hablamos de temas de ordescos y entonces tratamos de ser autosuficientes teniendo música hecha por ordescos, que curiosamente entre interinos de educación, como en otras tantas profesiones, hay mucha gente que se dedica a la música de manera más o menos amateur, porque es verdad que hay gente que es amateur, pero luego escuchas lo que hace y suena profesional. Y suena bastante profesional, sí. No, sí. Bueno, es que tiene sentido, ¿no? En el momento en que dedicas tu vida al mundo, vamos a decir, intelectual, entre comillas, o de la enseñanza, docente, como quieras decirlo, tienes una inquietud, yo creo, no sé si me entiendes a lo que quiero decir. Sí. Una inquietud por... Joder, no sé cómo decirlo, es que va a sonar un poco pretencioso, pero por usar la cabeza, por usar el cerebro de una manera más artística, más... Llegar a la gente más allá de lo básico... Sí. No sé si me estoy explicando. Sí, yo creo que también que hay una inquietud. Mira, otro sector donde curiosamente también hay bastantes músicos en el sector de los sanitarios, enfermeras, médicos. Ahí me pillas fuera de juego, no me lo imaginaba. Curiosamente también hay mucha gente que tiene este tipo de hobbies. Luego también son profesiones que también son cañeras. Cultivan el terreno para que la gente tenga unas buenas vías de escape, con lo cual... Es lo que iba a decir, que en el caso del mundo de la medicina, enfermeros y demás, esa gente tiene un estrés de la leche, solo por el trabajo que tiene. Ya no digo nada en la época que estamos ahora. Sí, sí. Entonces la música todos sabemos que es un elemento de escapismo. Sí, sí. Mejor que pocos. Sí, el mejor prácticamente. Bueno, desde el desenterrador yo pienso que es el mejor, pero no quiero ser tan arrogante de excluir otras artes. Pero yo creo que a la hora de poder transportarte a otro mundo, yo creo que la música no tiene parangón, no tiene comparación. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Explícame un poco más, ¿ordesco exactamente a qué te refieres? Porque el desenterrador no es bilingüe como uno le gustaría y... Sí, cuéntame un poco. Ordescos somos pues todos... Bueno, a nivel, vamos a decir, coloquial, ordesco es cualquier interino de educación. Vale. Incluso es posible que en otros ámbitos también usen ordesco para referirse a la gente, yo qué sé, sanitarios que no tienen plaza, que hacen sustituciones, como ordesco. Vale. Pero en el ámbito de la educación somos eso, los profesores que no tenemos plaza todavía. Y joder, que las condiciones son bastante duras, ¿no? Me imagino. Sobre todo lo que hay es un problema de un exceso de temporalidad. Sí, que no se quiere. Arbitrario. Que no sé, que encima ni siquiera. Te lo digo porque, bueno, tengo un amigo que es ordesco en el mundo del funcionariado en el ayuntamiento del pueblo que soy, de hecho. Sí. Y es un hombre que lleva, desde que le conozco, navegando de oficina en oficina sin que le den una plaza fija. Sí. Y la sensación que me da, porque tú estás contando, es que hay una precariedad un poco, pero innecesaria. O sea, que no gana. El ayuntamiento no ahorra dinero tampoco a veces o. Mezcla de, uno podría pensar que simplemente por mala uva, sí, pero bueno, a lo largo de los años uno se ha dado cuenta de que al final lo que hay es una incompetencia y una dejación de funciones y en este caso pues lo que ha habido es una política de contratación casi una basura y que hay que decirlo con estas letras y entonces lo que pasa es que ahora mismo todo el Estado español tiene un problema con el exceso de la temporalidad, es decir, que tiene un montón de trabajadores que llevan trabajando desde hace más de 20 años, desde hace más de 5 años, de los que sean, ¿no? Porque se supone que a partir de 3 años, al igual que en una empresa privada, eres indefinido, en la empresa pública debería ser igual. Pues ahora mismo en el Estado español hay un problema de que hay cuerpos en los que se llega a un 70 o un 80% de interinidad. La gente de ayuntamientos está muy afectada por esto. Son gente que lleva 20, 25 años, igual la última oposición se la han hecho en los 90. Sí. Y además que una oposición tampoco se valdría para solucionar el problema. El problema es que han hecho una política de contratación que ha sido una basura porque no han fijado a la gente. Y esto es algo que digamos, toda la gente que trabajamos en lo público lo tenemos ya como... asumido. Bueno, asumido, pero no debería ser así. No, por supuesto. Pero quiero decir, mi pregunta es, porque yo en esta crisis en la que estamos ahora mismo me he dado cuenta, o sea, se ha agudizado mi sensación de que hay cosas que se hacen mal, pero que realmente ni siquiera ves el beneficio que se llevan los que lo gestionan mal. ¿Qué ganan? No ganan nada, ¿no? Realmente. Sí, sí que ganan. ¿Sí ganan? Sí, sí. Lo que ganan al final, el hecho de no tener a la gente fija, es un elemento que se puede utilizar para la disciplina de forma muy efectiva. Al final, si la gente no es fija, siempre va a estar más... eso por un lado. Luego, si a la administración X, escudándose en que las cómo son los ratios de nacimientos y así están en descenso, pues al haber tanta gente interina tiene más facilidad para decir, mira, desmantelamos este departamento, desmantelamos este instituto en este pueblo, desmantelar gratuitamente, porque al final esa gente, como no ha tenido un puesto fijo, tampoco se le indemniza. Si en un momento dado todo eso se va al garete. Vale, entonces volvemos. O sea, funcionan igual que una empresa privada. Peor. Porque encima exige una empresa privada lo que la administración pública no se aplica para sí misma. Es decir, yo voy a tu empresa y tienes a la gente trabajando desde hace 2 años y entonces ya estás obligado a hacer a esa gente indefinida. Y de hecho hay una inspección y hay un seguimiento de eso en lo privado. Pero en lo público no se aplica en el cuento, no nos aplicamos el Madre cuento. Madre mía, joder, es que cada cosa que descubro sobre el funcionamiento de... Sí. Sí, sí, pues entonces vamos a usar esta táctica que hemos dicho del escapismo, ¿eh? Ah, muy bien. Y vamos a empezar con la primera canción. Voy a elegir una, para los que no sabéis, como siempre es un versus de toda la vida, aquí Iñaki... me ha traído una lista de canciones muy variada, muy ecléctica, muy del gusto del Desenterrador, porque es un programa muy ecléctico. A pesar de que Iñaki todavía no lo sabe, muchos están emperrados en que solo escucho death metal. John, si me estás escuchando. Y otros. En la realidad es que, bueno, siempre he defendido que en el eclecticismo y en la... ¿cómo se dice? En las ganas de conocer cosas distintas está la mente para mí fresca y sana. Sí, el que se queda atascado en algo concreto, pues yo solo escucho heavy metal o yo solo escucho flamenco, aparte que para mí es una persona aburrida ya por definición, tiene todo el derecho a serlo. Sí, sí. Pero yo creo que siempre hay que tener como una inquietud. Sí. Porque sin inquietud yo creo que no. Sí, yo diría que es un poco como la alimentación, es decir, el heavy metal, el pollo, ¿no? Pues el pollo es un alimento que está muy rico, pero claro, todos los días pollo, pues tampoco puede ser. Sí, sí. Que, otros días hay que comer alubias o yo qué sé. Otros días lechuga, lo que sea, entiendo perfectamente. Sí. Y es una buena analogía. Y entonces vamos a empezar con Camarón. Ah, muy bien. Porque te voy a decir, yo el flamenco es probablemente el estilo de música que más se me atraviesa con diferencia. Pero sé que Camarón va a acabar gustándome al final del día. ¿Sabes cuando te ocurre que algo no te gusta, pero sabes que es cosa de una traba que tienes, no de realmente que nunca te vaya a gustar? Yo creo que el caso de Camarón es ese. Y me he escuchado un par de temas hoy a la mañana del disco en el que viene la canción que tú has escogido. Sí. Que yo no sé si es el mismo o sale en más sitios. Yo lo he cogido del París 1987. Sí. Es ese. Sí. Pues vale, con Tomatito y demás. Es cuando está... vamos a decir, en lo más álgido. Y poco antes de caer en el... Claro, en claro, todo. Sí. Y claro, me lo escucho y digo, cojones. O sea, no sé, me ha entrado muy bien. Y digo, mierda, creo que estoy empezando a entrar. Mi idea es, ya verás la respuesta que te voy a poner, porque es la manera en la que yo entré en el flamenco por primera vez y no es la más normal. Entonces vamos a empezar con la canción y tú nos vas a contar por qué has elegido esta canción que se llama... tirititando, ¿no? Tirititando de frío. Sí. Eso es. Cuéntame un poco. Bueno, pues habría que retornarse al año 2007 en Berlín, cuando yo estoy de Erasmus. Y bueno, nos juntamos ahí una cuadrilla bastante curiosa. Un mexicano, una alemana, uno de Gambia, o sea, como uno el chiste, de Madrid. Como el chiste. Es un chiste, además, es de bastante mal gusto porque seguimos viéndonos y cada ya, que ya. nos vemos, pues eso. Ya. Y entonces pues coincidí con mi amigo Pedro, que es rapero de La Desgracia en Compañía, Hijos de Botín, bueno, lleva casi, bueno, vamos a decir, una vida dedicándose al rap. Sí. Y claro, pues al final pues te juntas con gente nueva, pues yo también a ellos les abracé en su día con Sutagar, no sé qué, y él a mí, pues una de las canciones que me enseñó, que me cautivó según la escuché, fue esta, y además venía muy bien, porque tirititando de frío nos pasábamos las noches... En Berlín, en invierno... Haciendo cola antes de los garitos... El invierno de bebiendo Berlín. Licores. Entonces de eso viene muy esta bien. Canción. Pues aquí os dejamos con un comienzo muy poco habitual. Bueno, aunque hemos empezado con King Diamond y The Candle, sí. Nadie se va a esperar que esté escuchando el programa hoy que de repente le salte Camarón. Pero bueno, por si todavía había prejuicios con el Desenterrador, ya veis que cualquier cosa es posible. Nunca jamás pondré reggaetón, eso lo puedo afirmar. Ahí va Camarón de la Isla, del disco París 1987, este tigrititando de frío. Maldita sea, porque no se dice así. No, no. Pero no te sale decirlo bien, quiero decir, es complicado. Sí, sí. Ahí va. Tiritando de frío. Bajaban cuatro gitanas por la orillita de un río, tiritando de frío. me cante cigarra. Ya para tu sonsonete, que llevo una pena en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando canto suspirando va mi suerte. Bajo la sombra de un árbol, ya el compa de mi guitarra. Guapando, porque la vida se acaba y no quiero morir soñando. Y como muere la ciudad, la vida, la vida, la vida, la vida, ey. Es un montante por la vida, la vida, la vida, ey. Ay, la vida, la vida. La verdad es que es curioso lo de Camarón, porque el disco, como te he dicho, el que viene esta canción que hemos puesto, empieza con el no sé quién es el que anuncia el concierto. Y es alguien que habla, yo creo que habla español. Entonces sí. Empieza diciendo, buenas tardes, están en París. Sí. Y me hace un montón de gracia, buenas tardes. Y de repente se pone a hablar francés y habla un francés impecable. Y digo, ¿quién cojones es ese que está hablando? Pues ni idea. Pues debería echar. Escúchate el disco, escucha la primera canción, que sí. Encima la canción encima gusta. No, si la he escuchado. No, ya, pero digo. Igual no te has fijado nunca en ese detalle. No. ¿Qué será? Un tío que está presentando el concierto, pero es que habla castellano perfecto y francés perfecto. Y entre tú y yo no es tan fácil. Normalmente se suele. Sí. Se suele notar si es de nativo de un sitio o de otro. ¿No? Pues ni idea. Nada, es un detalle. Pues bueno, ahora lo que vamos a poner es un disco que en su momento fue muy incomprendido. Porque mezclaba dos géneros que Camarón fue de los primeros en mezclar, que fue la música acústica, vamos a decir, del flamenco tradicional sí. Con el rock. No es que Camarón mezclara con el rock directamente, pero siempre sí usó bajo eléctrico, sí. batería en canciones. Entonces, fue innovador en eso, sí. Sí, de hecho fue un poco el Bob Dylan del flamenco, porque La Leyenda del Tiempo, que es su disco más popular, sí. Es un disco que tiene rock. Y que tiene funk, sí. Y que tiene cosas que dices. Sí. Este es el que le dio una vuelta de tuerca a todo lo que es el flamenco y lo convirtió en hoy en día lo que es. Lo que la peña entiende por flamenco. Eso es. No el flamenco es. Antiguo, que era mucho más conservador. Eso es, sí. Y entonces, bueno, pues no sé si conoces a Enrique Morente. Sí, le conozco. Otro hereje sí, dentro de todo sí, esto del flamenco tradicional. Y este pues dio un paso más allá y decidió hacer un disco con una banda granadina, que es mi banda favorita. En castellano, que se llama Lagartija Nick. No conozco. Pues es una banda que han hecho de todo. Han hecho rock alternativo, han hecho rock cañero, han hecho casi heavy metal, incluso diría que thrash metal industrial. O sea, se han metido en todos los fregados. Han hecho lo que les ha dado la puta gana, que son las bandas que mejor me suelen caer en general. Ya. Y en el año 95 grabaron un disco con Enrique Morente que se llama Omega. Que está basado en poemas de García Lorca y en canciones de Leonard Cohen. Pues es un... ya pinta bastante bien. Y es yo cuando lo escuché en su momento, volvemos al mismo, andaba con mi rechazo al flamenco en general, me cagué en Lagartija Nick y en su puta madre, ¿qué cojones habéis hecho? Pero lo he vuelto a escuchar y me cago en la puta. Sí, así sí. De claro, ¿eh? O sea, es con dos... Sí. Bien puestos... decidieron pasar, además están en una multinacional, era un grupo que en aquel momento era relativamente popular dentro del rock en castellano, y decidieron decir, pues vamos a hacer un disco de flamenco, porque somos de Granada, el flamenco es parte de nuestra cultura, y quién mejor que Enrique Morente, que es un tío que siempre le ha gustado. Hombre, eso te garantiza, ya hacer un disco con Enrique Morente no es cualquier tontería. Ya, pero sufrió un rechazo por parte del claro. Mundo flamenco y por parte del mundo rockero. Claro. Y generalmente cuando ocurre eso es porque estás haciendo algo bien. Puede ser. ¿Entiendes lo que quiero decir un poco, no? Sí, y que luego dentro de 15 años te la entenderán. Gente vuelva y diga esto que en su día lo tildamos de herejía. Pues no lo es tanto. No lo es. Hay un documental que salió hace poco, que sale toda la familia de Enrique Morente, Estrella Morente y compañía, que de hecho hace coros aquí en este disco, contando un poco con el cantante Lagartijani, contando un poco la historia del disco y tal. Y un poco hablando de Enrique Morente, que... como sabes, ya falleció. Sí, sí. Yo tuve la oportunidad de verla en directo y no fui, y me cagaré toda la vida. Porque probablemente ahí sí que habría entendido todo lo que me faltaba. Entonces te voy a dejar con esta canción que se llama First We Take Manhattan, que está basada en una letra de Leonard Cohen, pero está flamencada con la ayuda de la familia de Enrique Morente, incluido el patriarca, y pues ya tengo ganas. Pues a ver qué te parece, ¿eh? A ver, a ver. No sé. Que la vida mantenía. Hoy es el día. Aquí tenemos el First We Take Manhattan. Una buena fusión. Sí, sí, y arriesgada de cojones. Pero te voy a decir, sí. Mira, para que veas el personal que está en este disco, ¿eh? Vicente Amigo, Montoyita, Tomatito, El Paquete, J. Salazar, Cañizares y Isidro Muñoz. Esto, sí, o sea, sí, Vicente Amigo y Tomatito ya tenemos. Sí, sí. Aparte, por supuesto, de Enrique Morente, su familia, que son todos músicos. Sí, sí. De La Marinera. Y ahora te voy a dejar a ti que elijas el siguiente tema. De los que has traído tú, claro. De los que he traído yo. ¿Hacia dónde te lleva lo que hemos escuchado hasta ahora? Vale, pues no lo sé. Podemos cambiar un poquito a la música negra, al soul. Había pensado igual. Habías pensado igual. Tenemos dos selecciones de soul, me has traído. Te he traído dos selecciones. Vale. Empezamos igual por lo más conocido, que podría ser Marvin Gaye. Vale, correcto. Desde mi discreto punto de vista. Y creo que acertado, sí. O sea, yo a los otros que has traído tan los conocía, pero los conozco mucho menos. Y trágica es la historia también de Marvin Gaye, lo sabemos. Sí, como la de tantos de esa época. Sí, no, la verdad es que joder, uno empieza a mirar Otis Redding, toda esta tropa. Sí, también joven, ¿eh? Se murió de... Tenía una especie de cáncer, un tumor cerebral que la mató igual, por ejemplo, con 23 años. Si no son 24 o 25. De hecho, Marvin Gaye, que fue el que hizo todos estos dúos con ella, Ain't No Mountain High Enough y demás, entró en una depresión bastante... ¿Cuando palmó? Cuando palmó ella. Eso, sí, cuando palmó ella. Todavía a él le quedaban unos cuantos años de vida. ¿Que es cuando se fue a vivir a Europa igual? Y yo creo que fue a Europa más tarde y creo que fue a raíz de... Bueno, pues Marvin Gaye tenía un problema con la cocaína bastante potente. Mira, no sabía, aparte de otros problemas. Solo teniendo el padre que tenía, me sorprende que durara tanto vivo, macho. Sí. Joder, madre mía, qué trono. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, vamos a poner una canción que se llama You, ¿no? Sí. Pues sí. Cuéntame un poco, que esa la tenía yo, o sea, no he tenido que descargármela. Estoy orgulloso de ello. Bueno, pues decir que es de los inicios de Marvin Gaye, que se conocen un poco menos. Decir que es un tema que dentro de ser música soul, bueno, que dentro de la música soul también hay temas cañeros, me parece un tema súper cañero, súper bailable y bueno, que te pone las pilas. Y luego, bueno, también mencionar que yo he estado haciendo coros en Alain Concepción and the Soul Men and Women. De hecho, le quiero mandar un saludo desde aquí a Alain Concepción y a toda la peña de la Soul Men and Women. Estuvimos ahí haciendo coros y bueno, la verdad es que meter los coros en este tema era muy gozoso porque pues tenía su punto de punch la cosa. Y nada, disfrutábamos mucho con este tema, me parece que es un tema muy, muy disfrutable y ya te digo, que te pone bastante las pilas. Entonces, has mencionado lo de que haces coros, cuéntame todo lo que es, porque claro, yo desconocía todo este tema de tu mundo musical. Cuéntame un poco. O sea, la parte de intérprete, es decir, cantar, tocar instrumentos. Sí. Cuéntame, resúmeme un poco. Te hago un resumen. Yo soy básicamente cantante de heavy metal. He andado con bandas como Reborn, como Cried, Lionheart, que de hecho seguiremos o empezaremos a movernos cuando nos dejen. Cuando nos dejen, Oneiric Delusion, que estamos ultimando un disco. Y luego, pues lo único que he hecho así diferente al heavy, pues ha sido hacer coros con Alain Concepción y eso. Y básicamente, pues bastante es. Sí, algo ya hemos hecho. Joder, sí. ¿Tú qué edad tienes? 33. Vale, joder, jovencito todavía y ya tienes. Tienes buen... Ya hemos hecho cosas. Ya has hecho cosas. Hay que hacer cosas en la vida, si no... Cago en la puta, ¿eh? Si yo hubiera sabido esto, te habría obligado a traer tu música para ponerla, ¿eh? Pero... Bueno, pero así queda la posibilidad... De un versus en tu lado musical. Yo encantado la vida, ¿eh? O sea... Vale, vale. Se hace todo mucho más divertido cuando tienes un interlocutor. Muy bien. 16 años haciendo el programa, la mayoría de las veces solo, puede ser cargante. Ya. Pues bueno, pues vamos a poner a Marvin Gaye y no sé de qué disco es... Yo ahora que lo dices tampoco. Luego lo voy a buscar y lo mencionaré después de oírla. Muy bien. Porque yo lo tengo de un grandes éxitos. Entonces. Sí, sí. Y luego pues la respuesta ya verás cuál es. Porque tenía pensado. Bien. Yo el soul es otro estilo, este no se me atraviesa tanto como el flamenco, pero estoy muy muy verde. Sí. Pero tengo mis pequeñas cosillas. Muy bien. Así que ahí va Marvin Gaye, pero Marvin y la hostia. Marvin Gaye y You. Estamos aquí hablando de otras cosas y no me acordaba que las canciones de Marvin Gaye no son largas, precisamente. No, esta no. Así que bueno, pues vamos a poner a un artista que es esas... ahora creo que está fallecido, ya es una pena. Es de esas historias que a mí me reconcilia con el ser humano de vez en cuando. Es un artista que no sacó música en su etapa joven. Cantaba en clubs, hacía coros como tú... Pero nunca llegó a grabar, nunca llegó a ser un artista principal. Igual grabó algún disco, pero pasó desapercibido. Y alguien le descubrió con 50 palos o algo así y decidió relanzar su carrera. Y ha estado en la Skena Rock Festival. Se llama Charles Bradley. Se sale porque le ves el tío con 50 y pico, 60 palos, como si tuviera 20, con todos los movimientos de James Brown, con ese soul funk ardiendo, ¿sabes? Ese que parece que lo vas a tocar y se te va a quemar la mano, ¿sabes? Y tiene un disco de versiones y de ahí he sacado esta canción que vamos a escuchar, que se llama The World Is Going Up in Flames. Dedicado aquí a mi invitado Iñaki, que intento a mi manera sorprenderle en un terreno en el que yo soy el primero sorprendido, Charles Bradley. Muy bien, queda apuntado. Ahí teníamos al gran y bueno, los dos que hemos puesto desaparecidos, Charles Bradley, renacido de las cenizas y que tuvo la oportunidad de brillar cuando ya estaba en el ocaso de su vida, y la verdad es que a mí esas cosas me parecen muy bonitas. Sí. No sé si sabes un documental que se llama Searching for Sugar Man. No. Es no es el tipo de mismo música, pero es un músico chileno que se emigró a Estados Unidos, se metió en el rollo de folk y de Bob Dylan y tal, sacó 3 discos, no se come un colín. Uh-huh. Y el tío trabajaba en Detroit, en la típica fábrica de coches, cuando la época de, cuando sí, Detroit sí. era... Cuando estaba a punto de irse a la mierda todo, pero todavía Detroit era una ciudad muy importante y potente en el sí, tejido sí. industrial de Estados Unidos. Y nada, el tío pues siguió currando, se jubiló, y cuando tenía 65 años, de repente le contacta con él un DJ de una radio norteamericana y dice, ya sabes que tu disco tal es un himno antirracial, antirracista, perdón, en Sudáfrica. Y el pavo, ¿cómo que un himno antirracista? O sea, fíjate... Sí, sí. Pues resulta que una importación ilegal del disco suyo, que tiene una canción con una temática un poco de unión de razas más que de racismo. O sea, no vamos a decir sí. que es antirracista, porque tampoco era combativo, pero sí era. Sí. Ya me entiendes. Que creía en el hermanamiento, ¿no? Eso es más que en el odio y en el enfrentamiento. Sí. Llegó al mundo del anti-apartheid, sí. el momento más fuerte del anti-apartheid, cuando le metieron a Mandela en la cárcel, sí. y se convirtió en un himno. Y el tío no tenía ni puta idea. Y ese pavo, pues, reavivó su carrera, sacó un disco, se fue de gira, tocó en Sudáfrica delante un montón de peña. A mí esas movidas, esa historia, yo soy muy blando sí. para esas movidas, me gusta. Sí, ahora, sí. Sí, sí. Porque se recupere. Oye, pues, hablando de dime. Carreras relanzadas, así, de dime, gente dime. Que se ha curtido en clubs, ha estado haciendo clubs. Y Gregory Porter es otro ejemplo de eso. Me suena Gregory bien. Porter, ¿qué me quiere sonar? Pues bueno, en el Jazz al Día de Donostia ha estado más de una vez. Es una de las grandes voces del jazz, voces masculinas del jazz de en estos momentos. Y bueno, hasta donde yo sé, este tipo hasta 2011 o algo así no ha sacado su primer disco, vamos a decir, a nivel internacional. O sea, era un tío que se dedicaba a hacer clubs y bueno, de hecho era hasta cocinero y bueno, había hecho de todo y pues de repente yo creo que a los 40 algo así dio el salto, vamos a decir, a la primera línea. Sí, Gregory no. Porter. Pues qué pena que no lo hemos traído, porque podría ser una buena... Sí. Pero igual hacemos un día un programa de renacimientos, porque los hay, los hay unos cuantos, ¿eh? Es porque buena esa. He visto que has traído a Lutan Faya, que le he visto en directo, sí. es uno de mis de reggae que más me gustan. Sí. Coincidencia, porque hay un montón, pero has elegido justo a uno que le vi sí. con Capleton, que vino a tocar a Bilbao. Sí. Hizo un bolazo de la hostia, me encantó. Sí, sí. Y hay un cantante de reggae, hay un documental que hizo un DJ de dub italiano uh-huh. que se fue a Jamaica y grabó canciones de dub con artistas de la calle, con gente que no tenía disco, y uno de ellos es un tío que ha muerto, por desgracia, y es lo mismo, le veías cantar y dices, ¿y este tío? Y era el típico sí, pavo sí. de esos jamaicanos que está ahí fumando porros todo el día. Sí, porque no, como la peña que vive ahí, que ¿cómo vas a vivir en el trópico? Sí, sí. O sea, seamos serios. Sí, sí. Y había grabado un par de singles en los 70, había hecho coros por ahí, pero nada, y de repente este le sacó a la fama y por desgracia sí, sí. duró lo que duró. Pero vamos, ya Lion se llama el tío. Estoy pensando en ponértelo después de Lutan Faya o lo que te he traído, no estoy muy seguro. En cualquier caso, ¿cuál seguimos? ¿Seguimos con la otra de Soul para darle...? Muy bien, sí. ¿Te parece? Sí. Cuéntanos un poco. Donny Hathaway estamos hablando, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, Roberta Flack y Donny Hathaway. Ah, Roberta Flack, es verdad. El disco es de dúos, por lo que veo, sí, ¿no? Sí, pues ese es el primer disco, si no me equivoco, de colaboraciones entre Roberta Flack y Donny Hathaway. Sí. Roberta Flack, la conozco, pero... conocida de Killing Me Softly with This Song y todas estas historias. Es una mítica, vamos. De hecho, sigue dando conciertos. Está viva, sí, lo sé, eso me consta. Bueno, no sé, tampoco lo puedes poner porque igual de repente, pero hasta donde yo sé sigue viva. Vale, oye, tú sigues hablando y lo miro. Y sí, míralo porque... Y nada, bueno, pues Donny Hathaway, otro fuera de serie. Donny Hathaway, mira, hablando de finales, sigue viva, ¿no? Sí. Sí, hablando de finales trágicos, Donny Hathaway amaneció un día pues aplastado contra el asfalto o la acera de justo enfrente de su casa. Se cree que se suicidó. Pero bueno, tampoco lo tienen tan claro. Y son, bueno, estos dos en este disco demuestran claramente que, por cierto, algunas de las canciones son versiones. De hecho, la que va a sonar ahora, I Who Have Nothing, es una versión, no sé de quién ahora mismo, pero es una canción que la ha versionado además bastante gente. Uh-huh. Bueno, y estos en este disco lo que dejan claro es que son un par de desequilibrados del Quiet Storm y de la música soul. O sea, porque es que es una auténtica pasada las emociones y en fin, lo que transmiten en un disco. Que luego también tiene un tema instrumental, el de Mood, que bueno, también, bueno, muy recomendable. Es un disco, en fin. Y luego ya el que lo pueda conseguir o la que lo pueda conseguir en formato de vinilo, pues bueno, directamente lo que tiene es una joya. Pues nada, sin más, es que estaba aprovechando, no había elegido respuesta para esta. Entonces, mientras estabas hablando y te escuchaba, digo, joder, al que pongo, al que pongo, la tengo ya, preparada. Ah, muy bien, muy me voy bien. A salir un poco del soul, pero no está tan lejos. Ah, muy bien, muy bien. Pues bueno, para empezar, pues. No, sí que había elegido. Tengo dos preparadas, perfecto. Muy pues bien. Entonces vamos a empezar con Roberta Flack y Donny Hathaway en esta versión y luego vamos a decir de quién es. Vale, voy perfecto. A mirar a ver. Y a ver qué os parece, porque el desenterrador está navegando aguas desconocidas y la verdad es que encantado de hacerlo. Con aquí, con Iñaki. Me alegro. Ordesco Malchurrak. Ordesco Malchurrak. Sí, señor. Cuantos más en la radio, mejor, joder. Else when darling Qué decir, estoy aquí encantado con Iñaki de salirme de mi zona de confort y probar estilos musicales que no suelen sonar en el programa, porque lo que me doy cuenta es de la cantidad de cosas que me quedan todavía por descubrir. Sí. O sea, a pesar de que tengo, creo, no es por echarme flores, pero creo que tengo un conocimiento bastante profundo de la música moderna en global, todavía lo que hay. Está claro, somos enanos en un universo. En un universo. Infinito. Por ejemplo, hablando de esto de resucitar a bandas y no sé qué, ya no se hace casi, pero hubo un momento que con el heavy metal, el heavy rock, o sea, toda esa música entre el 65 y el 75, cuando todavía no era heavy metal propiamente, sí. Led Zeppelin, Black Sabbath. Sí, sí. La cantidad de bandas que salieron durante esa época que ni Dios conoce, porque una vez que salió el disco de esa banda no llegó más lejos, es infinita. Y hubo una época en la que la peña se dedicó a subir vinilos que tenían a YouTube. Entonces tú ponías grupos como Black Sabbath y te salió una lista de 200 grupos, todos cojonudos. Sí, sí, sí. Que si no llega a ser por este rollo de internet. Sí, sí. No habríamos descubierto nunca. Sí, incluso ha habido una fiebre por relanzar algunos proyectos que ha habido. Bueno, pues que se han hecho conocidos igual más tarde. Mira, un ejemplo para mí que es de canela pura es un grupo que se llama Iron Maiden, que no son los Iron Maiden que conocemos, que tienen solo un disco del 69. Son ingleses también. Lo que pasa es que cuando salieron los Iron Maiden que todos conocemos, hicieron trademark el nombre y los otros ya estaban separados y todo. La cuestión es que hace como 10 años uno de los del grupo estaba muy enfermo. Sí. Y decidieron el resto del grupo juntarse para hacer como un concierto homenaje, tributo, para pagar las facturas de algo que en el sistema sanitario, que esperemos dure en el estado y sobre todo en Euskal Herria, no pasaría. En Inglaterra, como te pongas enfermo, sí, estás jodido. Y no tengas dinero, estás jodido. Entonces, pues bueno, se juntaron, pero tuvieron que pedir permiso a Iron Maiden para que les dejaran usar el nombre. Los tíos, hombre, claro, joder. ¿Sabes? Faltaría más. ¿Cómo no? ¿Sabes? Podrían haber dicho que no, pero dijeron que sí. Sí. Y sí, es un grupo, tío, y el disco encima está bastante bien. En cualquier caso, sin salirnos de la música del programa que estamos haciendo, del versus que estoy haciendo con Iñaki sobre la música que a él le hace sentir y que le hace moverse, que como vemos es variada y todavía quedan cosas por sonar para que flipéis todavía más. La primera canción que ha sonado en el programa antes de que habláramos os debería dar una pista. Ahora os voy a poner una canción que yo no sabía que existía, de un artista que me ha gustado desde que tengo creo que 6 años, que se llama Tina Turner. Es un disco que se llama, el título me parece acojonante, Acid Queen, de 75. Yo no sé si estaba con el hijoputa ex marido que tenía, que le cascaba. Sí. Yo creo que ya no estaba con él. No lo sé. No lo puedo afirmar, porque como digo, acabo de descubrirla buscando canciones para poner en el versus. Sí, sí. Es una versión de Led Zeppelin, de How Lotta Love. Sí. Y suena tal que así. Thank you. Pues ahí lo tenemos a Tina Turner, como diciendo, dando sopa con ondas a Led Zeppelin con esta versión con groove y con clase del How Lotta Love. Sí. Y convirtiéndola en otra cosa. Eso es. Lo que hacían estas artistas, es. ¿No? Sí, sí. Y sí estaba con el imbécil Ike Turner, por desgracia, todavía. Pero bueno. Bueno. ¿Qué le va a hacer? O sea, son supervivientes. Esta, para mí, esta es el número uno. Sí. O sea, porque tú le ves cuando hay un concierto en YouTube de la primera gira que hizo ella sola. La sensación que ves de liberación de ella, de la carga de la que se ha quitado encima es... Sí, sí. Claro, en parte yo creo que su longevidad tiene mucho que ver con eso. Como que tuvo dos vidas. La vida con el anormal este y luego otra vida. Gente con 40 y 50 que ya realmente ya está poco sí. a poco parando. Y ya, ¿qué cojones voy a parar? Sí, ahora que encima... ¿no? Ahora que por fin soy de verdad libre, ¿no? Tal. Sí. La verdad es una gozada. ¿Qué ponemos? Ya nos hemos acabado con el soul. Hemos acabado con el soul. En cuanto a la recopilación que tú has traído. Bien, pues... ¿Probamos suerte con Woiza? Vale, la tendré que buscar. Como te he dicho, no... Sí. No he podido... Bueno, decir a modo de introducción... Cuéntanos un poco, eso es. ¿Cómo se llama? Sí de mí la canción, ¿no? Sí de mí, sí. Bueno, pues decir que hoy en día, pues... A ver, es una obviedad que hay cantantes femeninas... bueno, pues tenemos una pasada, ¿no? A nuestro alrededor... guste más o guste menos, pues tenemos a Rosalía, luego pues eso, aquí tenemos a Isaro, que es una pasada, pero claro, o sea, luego te das cuenta de que hay gente como Woiza, bueno, gente como Woiza no, hay Woiza, y claro, es que es una auténtica pasada lo que canta esta chica, que vamos a decir, va desde el soul... corte Motown, de hecho ella tiene un EP, no sé, que se llama Wotown, haciendo el juego de... Y la escuchas en directo y es que es una auténtica pasada, es una macarrada como canta, y luego ya no solo eso, es que encima es capaz de rapear, y luego tiene un rollazo que es una auténtica pasada. Yo la descubrí de refilón, Y nada, pues justo cuando la descubrí de refilón salía este disco, un disco llamado Pelea, que tiene como, digamos, single principal la canción Pelea, que también es una pasada. El videoclip también es muy gracioso. Y ya te digo, es que me enamoré según oí. Y luego además al contrastar que, bueno, pues se pone a hacer un concierto en directo con, por ejemplo, un coro gospel y bueno, la que se lía es brutal, está por ahí en YouTube también. Una auténtica pasada lo que canta esta chica. Pues vamos a escuchar, tiene ese toquecillo moderno en la producción, sí, ¿no? Que sí, quizás sí. Es la parte que menos le sí. arrastra un poco, porque la verdad es que le escuché la canción ayer sí. un par de veces, una voz... Sí. Como tú lo dices, espectacular. Sí, sí. Pero yo creo que esta va a ser de las que ver en directo tiene que ser donde, ¿no? Donde sí. brilla de verdad. Sí, sí, sí, sin duda. Pues vamos a poner esta canción que es del disco este que has dicho. Sí, Pelea. Del disco Pelea, la canción del Sí de mí. 2016. Sí de mí. Y suena tal que así. Si de mí te has olvidado, no pretendas que aunque te arrepientas se ha solucionado. Pasará de nuevo por tu lado. Todos esos círculos que están abiertos quedarán cerrados. Y aunque crees que yo no me he enterado, estoy aquí esperando y te la estoy guardando. El tiempo es mi aliado. Y el dolor que tú me has regalado pagará tu suerte retornando fuerte. Tú te has condenado. No puedo contarte todo lo que siento. Solamente yo sé de mi sufrimiento. No vale de nada, no cala lo que expreso. Las ganas se me acaban, ajá, lo confieso. soy la mujer que ves en ese espejo. Salgo al escenario y cambio mi reflejo, esperando que la vida me rimas en verso, y esperando algo perfecto sale todo adverso. Y yo, ¿qué es lo que estoy buscando? Tengo en mi mano el mando, estoy aquí intentando tener una razón para sentir que soy feliz. ¿Qué es lo que sigo buscando? Mi tiempo voy desechando, de mí otra vez escapando, y de una realidad que no me puede hundir. Y la fortaleza está en mi alma, y la persistencia y la resistencia son mi mejor arma. Hay un lugar, es un lugar aparte, donde a partir de mí, por todo lo que fui, restauraré mi arte. Y vuelvo atrás para recuperarme, porque yo sigo aquí, sigo dentro de ti, no lograrás callarme. Esto va a salir, no, yo no seré tu sombra. Te llevo largos años, peldaño a peldaño, ya nada me asombra. Éxito, carisma, amor y respeto, es todo lo que tengo y sé que lo merezco. No pienso olvidar jamás de dónde vengo. Yo sé que siempre te ofrecí, es lo mismo que hoy te ofrezco. Asumo lo que digo y toda consecuencia. Esto es lo que vivo y no es una apariencia. Fingir y decirte que nada me importa es mentir, es tan triste, a mí nada me aporta. No, ¿qué es lo que estoy buscando? Tengo en mi mano el mando, estoy aquí intentando tener una razón para sentir que soy feliz. ¿Qué es lo que sigo buscando? Mi tiempo voy desechando, de mí otra vez escapando, y de una realidad que no me puede hundir. Y la fortaleza está en mi alma, en mi alma, en mi alma. Y la fortaleza está en mi alma. Sí, no, la verdad es que pedazo voz, y como te digo, yo tengo ganas de verla en un contexto directo con músicos, pues yo creo que todavía va a ser mejor. Seguro. Y te voy a contar, que te estaba diciendo off the record, sobre Rosalía. A mí todo lo que tenga hype me suele entrar mal. O sea, es decir, a mí me gusta admitir la música en mis tiempos. Sí. No que me lo metan con un... que es lo que han hecho con Rosalía, y por eso la gente le tiene manía, no porque sea buena o mala. Sino porque yo fui el primero que dije, tío, o sea, a tomar por culo con Rosalía, ¿sabes? Me obligaron a ver, cuando tocó en el Bebe Calais, me obligaron a ver 6 canciones mis amigas, que iba con unas amigas, dijeron, pesado de los cojones, quédate. Sí. Y efectivamente le vi lo bueno que tiene, lo que pasa es que para mí lo malo que tiene ahora mismo en la actualidad está por encima. Sí. Y ahí viene la anécdota que te voy a contar. Un día, de repente, hay un cantante de country folk americano que se llama Will Oldham. que tiene un montón de seudónimos. Se llama Palace Brothers, Bonnie Prince Billy, depende cómo le dé. Pues tiene una canción, un disco que se llama I See a Darkness, que es un disco del nuevo folk country americano oscurete, es como el... Uh-huh. Y de repente quería escuchar esa canción, y la puse en YouTube y me salió una versión de Rosalía. Y me dejó completamente del revés, tío. ¿Qué pasa aquí? Sí. O sea, toda la mierda, toda la mercadotecnia, sí, me ha vendido una movida de esta tía que no es la real. Sí, esta está tía claro. Es un coco que le gusta la música mogollón y te hace una versión de Bonnie Prince Billy que, para empezar, el 98% de los que compran su disco no lo conocen. Ya. Yeah. Y me dio mucha rabia. No sé si me entiendes por dónde voy, tío, porque es como... Sí. Hombre, todo el tema es la mercadotecnia musical. Las grandes discográficas cogen a gente así, que obviamente son genios. Sí. Y pues eso, los utilizan hasta que le sacan todo el jugo. Sí, no, pero... Y esta chica, lo malo que tendrá es que no tiene autonomía para decir, en el disco que viene hago una versión de este chico o de... O de cualquier otro. Es decir, y luego son gente que tiene un gusto musical, obviamente. Para cantar así no puede ser que no hayas tenido un gusto musical. En algún momento sí, has tenido... Aunque igual luego te hayas perdido o te hayas... Sí. En algún momento es evidente que sí, que tal. No, sí, sí. Es bastante, ese razonamiento tiene bastante sentido. Pero es eso... Me quedé sin palabras, tío. Encima luego dije, pues la voy a escuchar, ¿qué cojones? Sí, sí. Y de 10, claro. Y es lo que voy a poner. Iba a poner otra cosa. Vale, de acuerdo. Porque me parece que tiene sentido. Muy bien. Además así te descubro. Inside. Estamos descubriendo, estas cosas. Esto creo que es del disco, el primero que tiene. Joder. Ella, que es como medio flamenquero, por lo que tengo entendido, no tiene casi nada de trap ni nada. Sí. Y aquí, pues la ves tú, versionando a un icono del country underground. Sí, sí. Una pasada. Pues ya estamos, lo de siempre. ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Qué tenemos? Pues tienes... Tenemos... No sé. ¿Podemos ir hacia el reggae igual? Bien. Yo creo que no encaja, es mala ¿no? idea. No es mala buena... idea. Pues nada, ¿qué nos has traído? Porque has traído. ¿Has acertado de pleno? Sí. Con el desenterrador. Loot and Fire, Crystal Clear. Pues nada. Cuéntame por qué el reggae de repente. ¿Por qué el reggae? Pues. A ver, a mí. El reggae tampoco es una música que me encante, pero esta canción siempre me ha gustado. También volvemos un poco a lo sentimental. Recuerdo que cuando estábamos en Berlín, esto estaba en lo más álgido, y recuerdo estar en más de un garito. De hecho, en Berlín no vamos a decir que hay un movimiento reggae, pero sí que hay un barco discoteca, el Hoppetose, que es un barco dedicado casi casi exclusivamente al dancehall, al reggae, al drum and bass, a... Sí, sí. Sí. Si quitas el dancehall de la fórmula, me muero, vuelvo sí, loco. Buah. Sí, sí, sí, sí. Sí, raro es que no haya caído más gente al río, ¿no? Sí. Joder, madre sí, mía. Sí, sí. Y nada, pues eso, el típico tema que... ¿Has estado en ese sitio? Sí, sí. Ay, sí. Qué cabrón, macho. Sí. No lo conozco, pero ya sí. Quiero ir, ¿sabes lo que te digo? Sí, lo que pasa es que la distancia temporal, igual vas ahora y ahora es otro tipo de cosa, o sí. Berlín, es una ciudad que la han... Estamos hablando de 2007, ya en 13-14 años ya la diferencia de una ciudad como Berlín es la hostia. No, ahora estará súper gentrificada y será todo mucho más lamentable. O sea, mucho más lamentable, sí. Sí, no, sí. Hay que, o sea, sí, sí. Las ciudades grandes, la evolución es hacia el mal. No creo sí. que haya ninguna que digas, sí. es mejor que hace 20 años. Sí, sí. Sí, yo, desde luego, las que yo conozco, ninguna. Sí, pues era la única capital europea que quedaba así. Bueno, aparte, una población joven, más del 50% de la población entre 25 y entre 18 y 50 años, o una sí, ciudad cultural. Mucha, más, mucha más marcha, en el buen sentido. Sí. Luego, pues una ciudad con alquileres un poco humanos, en fin, todo eso se iba a tomar por el culo rápidamente. Así que no sé lo que será de ese barco, pero bueno, yo me quedo con el recuerdo de Loot and Fire y de alguna que otra farra que cayó, ¿no? Una que otra. Pues nada, pues vamos a poner a Loot and Fire del disco World Crisis, sí. la canción Crystal Clear. Sí. Y bueno, yo voy a contar mi pequeño episodio, Loot and Fire. El reggae nunca, con muchos otros estilos de música, no ha sido un estilo del gusto del desenterrador. Pero fue gracias a la música industrial y al dub concretamente. Sabes que es el dub, es como sí. la primera música electrónica que vino del reggae. Sí, sí. Y que las remezclas dub eran como una versión con muchos graves que se ponían a la cara B de la canción original. Estoy resumiéndolo mucho. Pues la mayoría de los grupos de música experimental ingleses, sobre todo, cogieron el dub como un elemento más de su aparato para hacer sí. música. La electrónica es cualquier tipo experimental, la música industrial, el post-punk. O sea, mamaron del dub mucho, sobre todo las técnicas de grabación que los músicos, que sí. era todo a aprender, no tenían un duro y el dub nació de la necesidad. No tenemos un duro, grabamos con esto. Sí, sí. Irónicamente crearon un género que a día de hoy sigue siendo sí, sí. hiperrelevante. Y entonces, pues bueno, un amigo mío que le gusta mucho el reggae, que ha tenido vínculos con Jamaica y que ha estado llevando unas noches de reggae y de dancehall en Madrid, que es un tío que controla el latín, pues me empezó a... Escucha esto. Sí, que sí. El tío sabía lo que a mí me gustaba de... Escucha esto, escucha esto. Y durante una época, de 3 años o 4, empecé a ir a bolos de reggae. Y sí. Vi a Capleton 2 veces y a más peña. Y Capleton una de las veces tocó con Lutan Falla de telonero. Te cagas. Y... Capleton es un poco hijo puta porque te hace, sabes lo que es un pull-up. Sí. Que te para la canción y la vuelve a empezar. Sí. Capleton te puede hacer 10. Depende cómo le dé. Muy mítico del Hopetose ese también, ¿eh? Ah, pues mira. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Y sí, entonces, claro, digo, es. Pero la cuestión es que él se portó bien, quiso ser mainstream y encima se trajo a Lutan Fire de telonero. Y hizo un bolo el Lutan Fire, tío. Estos redondos, que te da igual que no conozcas la música, ¿sabes? Sí, sí, sí. De ese nivel. Sí, sí. Que para mí es esencial. Cuando un grupo es tan bueno que no tienes por qué conocer sus canciones... Sí, sí. Ahí está. Así que... Ahí va el Lutan Fire Crystal Clear. Selección de Iñaki en el desenterrador, en el Versus. Rastafari, we are said the name and the government, that's a ruler and I. It's upon the soul as a fire and I, the people. Yeah, man. The voice of the people is the voice of Almighty. We are said judgment still in our loot and fire. Me see it crystal clear. Them sell the people in a deep despair. Insecure, so them got Bilal, them bombs and nuclear. Terrorist warfare, clean out. Right now we never fear. Crystal clear. The system sell the people in a deep despair. Insecure, so them got Bilal, them bombs and nuclear. Terrorist warfare. Right here now, them youth are not ever fear. Just set the rule and the people will follow. Broad is the road to death, pain and sorrow. Slippery dust and rocky road. Very narrow, new wine it's a go bust up all whole buckle. Jack all the youth for in them he find strength. So many faithful get this by parents. In our friends and enemies I see no difference. None shall escape this last judgment. Even when they cry down to die in their distress, yes he will keep and deliver them out of their troubles. Yeah, yeah, yeah, they cry down to die. Warfare, me ask them, how would them a try scare? So they shall travel to and fro, no, not the way to go. Them seeking a place of rest. I know where I'm from, in a careless Ethiopian. I now go wander in the wilderness. The poor man suffer, things the rich don't know yet. With the back to back, I feel a defend who's interest. The evil man chilling and drinking some plain, playing a game of chess. Big swimming pool wet, get a youth a wander in the sun and sweat. Tablets, even man, the little way me get. The greedy politician and everything him take. And one come giddy get a youth what left. So they cry down to die in their distress. And he came and delivered them out of their troubles. Yes. So they cry down to die in their distress. Iba a ponerte, uy, perdón, iba a ponerte al Ya Lion este que te he dicho, pero no encuentro la canción. Así que lo que voy a hacer es ponerte lo que tenía originalmente pensado, y es, y yo creo que la Irola va a agradecer además, en este mundo del reggae, que a pesar de que es una música que ha sido adoptada por el mundo activista en general, sí, muchos de los cantantes de reggae son bastante sexistas. Sí. Sobre todo los 80-90. Y luego, bueno, homófobos. Bueno, te pienses, ¿cómo vas? Pues son. Es sí, sí, una música que aparentemente parece como muy asociada y la gente no se ha detenido a analizar. Sí. Y la cuestión es que ha salido un movimiento de cantantes, de chicas, sí, en los últimos 15 años, ah, que mira, yo lo he captado un poco en ese mismo documental que te he hablado. Ah, mira. He captado de repente, empecé a... Y la cuestión es que hay una chica que se llama Empresativa, uh-huh, que flipas, flipas. Además es... absorbe algo de hip hop, con lo que encima tiene un poco de hip hop su música, entonces para mí es como... Yeah. Me encanta el hip hop. Una pasada, ¿no? Y es muy buena. Y de ahí, pues un día le escribí al Twitter, que es un formato que no uso casi, una red social que no uso casi, pero un día pues la tía le veía que publicaba mucho en Twitter, uh-huh, y le escribí, oye, es que tengo a mi sobrina, que le gusta el reggae, que le gusta mucho Empresativa, o sea, tú, y que, joder, que quiero descubrirle otras cantantes... De tu rollo y coetáneas. Y me mandó una lista de 10. Ah, mira. Y... una pasada, ¿no? Encima es que son buenísimas, buenísimas cantantes. Los discos están grabados de cojones en general. Sí. Y te voy a poner una de ellas. Vale. Que se llama Ya Nine. Y que es como medio poetisa. Y mete algo de acid jazz en la. Bueno. Y promete. Y el último disco, por cierto, que ha sido disco del año en El Desenterrador, que lo sacó en medio de la pandemia. Uh-huh. Pero vamos a poner este, que es del 2016. Se llama 9, por eso ya 9. Uh-huh. Y se llama Hardcore. From the treasure that you're sniffing round to take, but you cannot penetrate. So even if you find the art, you cannot reach the gate. Leaving you waiting in vain, and love you all the same. But you're not hardcore, you cannot claim no big trick till you're hard. Pure and your mind, but demand. I just see. stranded at the barrier, or bravely ascending to warrior, to goddess, to hardcore. As she acclaimed the victory, cause her heart pure, and our mind a hardcore. Till I see I alone, I make her heart sure, at this time a hardcore. You cannot claim the victory till your heart pure, and your mind both them on core. When I say I see I, problems which confront us today are unprecedented. They have no counterpart in human experience. Men search the pages of history for solutions, for precedents. There are none. This, then, is the ultimate challenge. Where are we to look for our survival? For the answers to the questions which have never before been posed? We must look first to the Almighty, raised man above the animals and endowed him with intelligence and reason. And we must look into ourselves, into the depths of our souls. We must become something we have never been, and for which our education and experience and environment have ill prepared us. We must become bigger than we have been, more courageous, greater in spirit, larger in outlook. We must become members of a new race, overcoming petty prejudice, owing our ultimate allegiance not to nations, but to our fellow men. Pues bueno, aquí tenemos a la Ya Nine, que pertenece a esta nueva estirpe de cantantes femeninas, vamos a decirlo, que está para mí dándole una chispa al reggae, sí. Y un poco una sensación de, pues que yo creo que en la etapa iniciática y avanzada, no sé si 70s, 80s del reggae, las mujeres están bastante ninguneadas. No digo que no existiera, porque evidentemente estaban, pero siempre están supeditadas. Sí. Por ejemplo, Bob Marley. Sí, sí, sí. Y toda la, no sé, ¿cómo se llamaban las? Ni idea. Tenía un nombre. Eran las chicas que hacían, las mujeres que hacían, sí, que estaban Rita Marley entre ellas, que hacían coros en los bolos, sí, de Bob Marley. Tiene un nombre que ahora no me acuerdo cuál es. En sí misma sacaban discos ellas. Sí, sí. Pero bueno, ya, yo creo que me entiendes a dónde voy. Sí, sí. Y estas chicas que están saliendo como Empresativa, como Ya Nine y otras, sí, sí, están como reclamando un sitio que les debía haber pertenecido, porque joder, a mí es que lo escucho a esta mujer y se me quitan las ganas de, sí, de escuchar el reggae hecho por chicos, que ahora mismo a mí personalmente, pues, sí, pocas cosas me, sí, motiva. Mucha garra al cantar. Sí, sí, ¿no? Y clase y estilo y, sí, y bueno, pues aquí estamos y yo encantado. Sí, sí. Y ahora yo creo que deberíamos de que la gente entienda por qué he puesto King Diamond nada más empezar, ¿no? Igual. Hacemos, sí, un cambio. Sí, un cambio. Que un es muy del desenterrado, que lo suelo hacer para. Me estoy imaginando, si es que hay alguien escuchando ahora el programa. Sí. Me estoy imaginando al típico que, la típica persona que se va al baño. Sí. Escuchando ya Nine. Sí. Y vuelve al baño y está sonando lo que va a sonar ahora. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Vamos a hablar de los Undisputed Kings of Heavy Metal. En mi opinión, eso es la banda. Eso es. Y si se le llama Metal God a Rob Halford, por algo es. Eso es. Eso es. Pues nada, cuéntame. Decir que, bueno, pues este tema es propuesto por una persona, un sujeto que tiene en su brazo derecho. Tiene tatuado. ¡Ay, ay, sí, señor! El tridente de Judas Priest. Entonces, sin más, sin menos. Sin más, sin menos. No, entonces, hay nada, no, o sea, entonces, yo creo que con eso has tocado, está todo dicho. Estás tocando la fibra, desenterrador, te aviso. Estás ahí dando en. En un. Sí. Es que decir. Con el heavy metal me pasó como con la mayoría de los estilos de metal, que durante 10 años los escuché con mucha intensidad. Sí. Y luego acabé muy saturado. Claro, normal. Porque yo creo que el metal. Normal. Black metal, death metal, sí, cualquiera. Sí. En el año 2000. Sí. Ya no hay nada. Nuevo. Nuevo. Como tal, no. Ahí sí que hay remezclas, mezclas entre estilos, eso es. Artistas válidos, no digo que no, eso pero es. Ya lo que es algo que digas fresco es, sí, muy difícil. Es un estilo que para mí no ha envejecido demasiado bien en el sentido de no ha sabido, pero también es que el rock en general está. Sí, está de capa caída, sí, sí, puede ser. Ya puede no hay ser. Poco, no hay mucho que rascar. Entonces salen grupos como, pues hemos estado hablando en Voz en Off, Greta Van Fleet, sí, y demás, que son técnicamente maravillosos, pero. A ver, también ahí yo creo que hay un interés por la industria musical rockera, por, de alguna manera, dar salida a bandas que van un poco en esa línea. O sea, tenemos a Greta Van Fleet, pero luego, aunque me vayan a matar y es una banda que me encanta, tenemos también a Primal Fear, que al final Primal Fear es como un intento de ser Judas Priest con un cantante buenísimo. A mí me encantan Primal Fear. O, ¿No han tenido más de un cantante? Primal Fear no. Primal Fear que yo sepa. Ah, no, me he liado. No, esos son Gamma Ray, que ahí estuvo. No, Gamma Ray no. Estoy hablando del grupo del Reaper Owens. ¿Cuál era? Ah, Reaper Owens ha tenido un montón de grupos. Sí, pero el que más tiempo ha estado. Iced Earth. Sí. Es que esos sí que han tenido más de un cantante, ¿no? Sí, esos tienen ahora un cantante buenísimo. Pero a lo que te voy es que luego el rollo Remember está a la orden del día. Revival Forever. Sí. Tenemos a John Lande también, que a mí es un cantante que me encanta. Le estuve viendo la Totem justo antes de que empezara todo este jaleo, que fue en noviembre del 19, creo. El último concierto de los últimos que estaba así un poquito tal. Y al final, pues a mí me encanta Yorlande como canta, pero es obvio que Yorlande lo que canta es una especie de Dio David Coverdale, y que hay mucha gente, pues bueno, haciendo una especie de remixes, clonando un poco estilos. Luego también me vienen a la cabeza estos, joder, ¿cómo son? Estos que suenan mogollón a AC/DC. Ay, no me viene a la cabeza. Me sale, joder, espera. Bueno, ya sabes quién te digo. Que estoy casi seguro, sí, pero no me sale. Sí, no me sale. Bueno, pues que eso hay mucho. Yo creo que, claro, lo que yo creo que las discográficas también dicen es que esto es una apuesta segura. Claro. Es decir, pones a Greta Van Fleet, el rollo de Led Zeppelin, gente que técnicamente lo hace mejor con la mitad de cojones o de ovarios o de tal que el original. Pero que lo hace con una soltura impecable. Y entonces, bueno, pues hay una apuesta por eso. Los experimentos, las cosas raras, no se están fomentando en casi ningún estilo. Nunca se ha hecho, pero yo creo que ahora estamos en una época en la que se ha unificado todo mucho más. Es mucho más monolítico, ¿sabes? Es decir, rock, metal, hip hop, que más bien es trap. Sí. Y punto. Entonces, cualquier cosa que se salga, ya no digo nada que sea nueva. Si que salga ya, está jodida. Sí. Y el ejemplo, pues, aunque me esté cambiando un poco de tema, es Rosalía cantando una versión de un grupo de folk americano. No lo conoce nadie. Aunque bueno, tiene 1000 visionados, pero porque es ella. En YouTube. Sí. Si no serían 15. La mitad, el 90% de la gente no sabía quién era Bonnie Prince Billy hasta que ella lo cantó. Pero eso es verdad, que se ha vuelto todo mucho más férreo y mucho más difícil de... Entonces, lo que dices tú, ahora ya es como si fuera... Lo hace todo un algoritmo. Sí. Rock. ¿Qué rock? Led Zeppelin. Los grupos que toquen como Led Zeppelin van a sonar de puta madre. Claro. Y van a llenar estadios. Y es un poco triste. Sí. Y entonces, pues bueno, nos hemos salido un poco de varetas, pero joder, es donde el desenterrador se... nada más a gusto, debatiendo un poco todo esto. Sí. Pues vamos entonces con el temita de Metal God, con Judas Priest. Vamos a poner dos canciones. Dime, habla tú de la tuya y hablo yo de la mía. Yo hablo del disco Stained Glass del 78, que es para mí el mejor disco de la etapa que hay de los 70, vamos progresiva, a decir. Progresiva, ¿no? Vamos a decir. Más progresiva. Y luego decir que, bueno, que eso de que el heavy no tiene su componente de denuncia social en algunos grupos, como por ejemplo en Accept o en Judas Priest o Megadeth, bueno, en fin, hay muchos grupos, ¿no? Pero en Judas Priest. Es obvio, porque Stained Glass habla de la clase ensuciada. La clase ensuciada son los que trabajan. Luego, por ejemplo, en el año 80, cuando cierra la British Steel, que vamos a decir, sale el disco. Es un poco parecido a lo que aquí pasó con la Euskalduna y todo eso, sacan un disco con ese título. Nunca han estado igual muy pronunciados. No es un grupo político, pero joder, que vienen de Birmingham, macho. Eso es. Es una ciudad que es como se está multiplicado por 100. Sí, y bueno, el tema Stained Glass, pues yo creo que es un tema que si te pones a estudiar la letra, tiene actualidad, porque... Y luego, joder, hay que ver propiamente cómo realmente... me he comprado la biografía de Rob Halford. Ah, mira. I Confess. Joder, pues entonces me la vas a tener que prestar. Pero está en inglés. Me encanta, yo soy filólogo. ¡Oh, yeah! Yo solo tengo el ¿cómo se llama? El título más... Sí. El first, el advanced, el proficiency. Sí, pero no he llegado, yo no hice la filología. Error por mi parte. Yeah. Porque me he dedicado buena parte de mi vida a dar clases de inglés. Ah, mira. Y si hubiera hecho filología, probablemente habría tenido muchas más posibilidades. Sí. Igual sí. Es mi idioma favorito. Sí, sí. Sí. Joder, macho. Sí. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. ¿Cómo se descubre? Sí. Y bueno. Stained Glass, por una parte. ¿Y luego el siguiente? El siguiente va a ser de un disco que para mí, cualquier fan de Judas Priest, volvemos un poco al rollo este monolítico que estamos ahora, sí. Judas Priest siguen siendo súper válidos en el metal. Pero yo creo que la mayoría de los fans que tienen ahora sí. no conocen nada más allá del British Steel que has mencionado. Sí. Discos como el Stained Glass, sí. como el Sin After Sin, o el que voy a poner yo ahora una canción. Sí. Sí, quedan en un... Cuando la tocan en directo, la gente es cuando se va por la birra. Ya. Salvo los fans, quiero sí. decir, en un bolo de Judas Priest hay 60.000 personas, sí, sí. 10.000 la van a canturrear y todo, pero ¿me entiendes a dónde voy? Sí, sí, sí. Pasa como con Metallica, que la peña solo conoce lo de ahora. Sí, sí, sí. Y para mí este disco que se llama... Perdón, de repente... Ah, sí, Sad Wings of Destiny, es sí. el segundo. Sí, sí. En el que... Judas empieza a hacer más heavy metal, porque el primero que es rock and roll es como sí. rock and roll. Sí. A mí me gusta mogollón, me parece súper curioso. Sí. Pero se nota curioso. Que era producto de cómo eran antes. Sí. De Rob Halford. Sí. Con el Al Atkins, el cantante sí, que tenían sí, antes. Sí. Y entonces, no, pero este ya es cuando esto es Judas Priest. Sí, sí. Y a mí esta canción me parece una... Además es todo ese rollo de asesinos en serie, salen muchas referencias a... al sadomasoquismo y al sexo homosexual, porque como sí. todos sabemos sí. Rob Halford es homosexual, sí, sí. pero tardó, no salió del armario hasta el año 95 o algo así, sí, pero y sus fue letras, por un desliz, teóricamente, que no es un desliz, no, yo no, sé sí. lo inteligente que es Halford y efectivamente, lo dijo pero no lo dijo, lo que pasa es que es muy buen actor también, claro. aparte de joder, y tanto, para que la gente creyera que no era homosexual cuando lo era, y cuando tú ves sí. las letras sí. y las pintas que llevaban, joder, que era sí. todo de sadomasoquismo, de garito sí. Sí, de sí. bondage y todo ese rollo, sí, sí. y yo no entiendo cómo la gente no decía no estaba calo, ¿sabes? Cabos. Y la gracia es los que el tío, lo peor del tío, y lo que va a leer en la biografía, pues te la rularé cuando la termine, encantado. Sí. La traigo a la radio y te la coges. Pues yo encantado. Es como vivió toda esa etapa en la que Judas Priest eran enormes, pero la discográfica le decía que no sí. dijera que era gay. Sí, y yo, derivado de eso, diría que Halford tuvo sus grandes problemas con las drogas, y yo creo que muy relacionado con eso. Con alcohol, sobre todo. Sí, pero no, quiero decir que metió drogas, pero sobre todo... Sí, sople y sí. La cocaína de tu... La cocaína, tú. Sí. Y luego, pues yo creo que era un poco relacionado con eso. Claro. En el 85, en el 86, intentó suicidarse. Sí, antes del Turbo. Y luego en el Turbo salió con otra potencia y otro... unos directos, en fin. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que no sé si fue cuando dejó el alcohol y todo. Claro. Sí, sí, sí. sí este sí. estuvo... estaba con una pareja que acabó suicidándose por el tema de la coca y tal, y no sí. sé qué. Y este dijo, pues igual el siguiente voy a ser yo. Con lo cual no me interesa. Oye, pues mira, igual me estás haciendo un spoiler del libro. Sí. Porque ese detalle concretamente que su pareja sabía, no lo sabía. Sí. No lo conocía. Bueno, igual es un poco mito. No sé, si es su propia biografía, ahí lo será más realidad. No. Además que la gente dice, los que se lo han leído dicen que el tío... vuelca todo. Así sí, que sí. contará ese episodio con toda seguridad. Seguro. Pero vamos, que es un hombre que ha sufrido lo que es la homofobia sí. como nadie. Sí, porque sí. tenía un entorno que sí. es el heavy metal, que es como macho, sí. que le decía que no saliera del armario porque se cargaba la historia. Sí, y sí. el tío aguantó hasta que, como tú dices, ya sí, sí. quebró. Sí, sí. Y luego míralo, chaval. Es que es el puto. Es el... Otro superviviente, en mi opinión. Otro superviviente. Sí. Sí. Así que vamos a poner dos temas, no uno. Venga. Stained Glass del disco homónimo, Stained sí. Glass del 78 y de 75 Island of Domination. Es que mira qué bueno, título. Bueno. Sí, ya ves sí. qué título tienes, es puro asado. Es que son de la Island of Domination. Es la propia Island of Domination, sí. Sí, efectivamente. Sí. Así que van los dos seguidos, a los que nos guste heavy metal, es mal momento para conectarse. We'll be right back. Por echarme flores, pero como siempre pasa en el Versus del Desenterrador, el tiempo volando y ya estamos en el final. Sí, sí. Así nos que hemos quedado sin tiempo. Eso es, pero por la conversación que estamos teniendo sobre el récord, sí, va a haber otro programa y nos vamos a decir. Sí, que lo va a haber. Y nos vamos a decir de qué va a ir. Eso es. Sorpresa. Sorpresa. Y la verdad es que tengo ganas de ese programa porque es algo que yo tenía pensado y yo creo que la aportación de Iñaki va a ser perfecta para hacer. Pues más sí, fresco, algo más fresco. Pues ahí estaremos. Pues nada, pues Iñaki, darte muchas las gracias por venir. A ti por invitarme. Joder, las veces que haga falta. Ha habido química y eso es lo bueno. Sí, sí. Y bueno, pues recomendaros a los oyentes del Desenterrador, los cuatro piraos que me seguís escuchando, que el programa de aquí del señor, Ordesco Malchurrak, lo he dicho bien. Eso es. Está ahí para que os enteréis un poco de cómo funciona el mundo de los interinos. Eso es, también para descubrir algún grupo de interinos de educación. Que, como todos sabemos, el mundo de la educación y en la medicina, eso yo no lo sabía, pero me la aquí descubierto Iñaki, hay mucho aficionado, mucho musiquero. Sí, sí, sí. Y oye, pues va por ellos también el programa. Sí. Y nada, ¿qué canción eliges para cerrar? Pues de las que quedan. De las que quedan. Mira, vamos a acabar recordando a Joseba Martínez, vale, que falleció hace unas semanas. Perfecto. Joseba Gorro, pues nada, vamos a poner una canción de Potrota Ñó por él, que además es una de las bandas, bueno, pues yo he hecho horas con él escuchando este disco y nada, me parece genial para cerrar por lo alto. Pues va por Joseba. Vale. El que no tuve la oportunidad de conocer personalmente, me imagino que alguna vez cruzaría caminos con él. Sí, sí, sí. Pero no, así que bueno, y es un miembro de la Irola y pues bueno, por lo que me ha dicho la gente de la radio, una persona... Le echaremos mucho de menos. Le van a echar mucho de menos y oye, pues el tributo del desenterrador a través de Iñaki con Potrotaino, que me cuesta pronunciarlo bien. Y es un grupo que nunca he escuchado. No, lo siento, pues... lo siento, me duele decirlo, pero es lo que hay. Así que... Pues vamos a darle caña. Vamos a darle caña. La canción se llama Sentimiento. Sí. Y el disco se llama La verdad comienza aquí. Sí. Asumo que es punk. Sí, sí. Vale. Con un toque así heavy, por eso me gusta... Especialmente, ¿no? Especialmente, sí. Pues nos despedimos hasta el sábado que viene. Tú me has hecho eso.